Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, saludos, amigas y amigos. Comienza aquí Con la casa en la mochila, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Este programa que hacemos Gente sin techo o techo precario, donde se da voz a los sin voz. Hoy estará con nosotros nuestra reportera de calle, Lucía, donde nos trae unos audios de gente que continúa durmiendo en la calle. Fuereño nos va a dejar una reflexión sobre el confinamiento. Carmen Aragüés, colaboradora del programa y psicóloga, también nos va a dejar unas reflexiones. Ricardo, amigo camionero, nos contará cómo van las cosas esta última semana en la carretera. Por último, Ayulaye, un chico que ha pasado por momentos complicados, ahora vive en un piso en la calle Las Armas, tiene trabajo y nos cuenta cómo lleva esta situación. También le gusta el rap y nos deja uno hecho por él, que lo titula Chocolate. Vamos ya con el programa 273. Comenzamos. Hoy vamos a comenzar con un recuerdo a Luis Eduardo Aute. Su música ha marcado las últimas décadas y son memoria viva de la generación que trajo la democracia. Gracias, maestro, que la tierra te sea leve, que en paz descanses. Dejamos con una canción, Libertad. La siguiente canción tiene un título que es una sola palabra. Es probablemente la palabra más sobada, manipulada, tergiversada, prostituida, exhaustada, que yo conozco. Y es también probablemente la palabra más bonita de cualquier idioma. Libertad. Iban pasando los años. Y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar. El hombre porque está hecho, y que eres tú, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. libertad. La idea no es mensurable, tampoco el verbo fundamental. Es el alma principio final, o armonía del bien frente al mal. ¿Qué es el amor insondable que empuja al cuerpo a ser incógnita y mortal? Un nuevo siglo comienza, y el testamento que va a heredar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar. Hay que seguir respirando si no estás tú, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, Nos encontramos aquí ahora con Lucas, con María y con Daniel. El pescador. El pescador. Bueno, ¿cómo os sentís con todo este tema del coronavirus y del confinamiento y tener que vivir el confinamiento en el sitio donde dormís habitualmente sin poder moveros? Yo, si le viera la cara a los ricos, aún me reiría de lo que están sufriendo. Yo ya estoy acostumbrado a sufrir, así que no pasa nada. Vale, o sea, ¿para ti no ha supuesto un cambio importante? Aburrirse. En el parque aburrirse, al no poder moverte, eso sí. María, ¿y tú cómo te sientes? Aburrida, que no puedo salir donde quiero. No te puedes mover. ¿Te han dicho alguna vez en estos días la policía algo o no? No, a mí no, por ahora no. No me han dicho nada. A Daniel sí que le han dicho. ¿Te han dicho que dónde ibas? Claro. ¿O por qué dormías aquí? O que tenía que llevar mascarilla y guantes. Pero me lo decían sin mascarilla y sin los guantes. Y dos en el coche. ¿Y tú, Lucas, cómo te sientes? Yo, muy bien. Bien. Hombre, no hay nadie en el parque, estoy yo solo con la familia esta y ya está. ¿Qué ha supuesto para ti tenerte que confinarte en este sitio, no poder moverte? Pues no sé ni cuándo va a terminar la cuarentena ni nada, porque sin electricidad, sin agua, sin luz y sin nada, que tampoco puedo ir a buscarla a ningún lado. Y luego los de Cruz Roja, que no se han portado bien. Que no nos hemos portado bien. Hostia, pues esta vez por lo menos traen comida hecha, bien. Coño. No traen bocadillos, que traéis comida hecha. Joder, eso es de agradecer. Sí que se están portando bien. Llevan estos días dándonos comida del carne. En un momento dado es que calientas, aunque venga templado o fría, la calientas. No es igual que intentar hacer una comida en la calle. Y más con fuego. Vale. Te plantan los bomberos y te duchan de arriba abajo. En un momento sin jabón ni nada. ¿Creéis que el ayuntamiento, en particular de Zaragoza, donde nos encontramos, o el gobierno podría poner o podría alguna medida para paliar esta situación? Para parar esta situación, ¿qué? No, pero así como tiene viviendas vacías, podía recogernos a todos. Es que para que entiendan que uno está cabreado cuando lo dice. Si se lo dices suave, se burlan de ti. Si se lo dices, como se lo tienes que decir, ese era el que tenía, el alcalde era el que tenía que venir por aquí. ¿Qué pasa? ¿Estáis porque queréis en la calle o porque no podéis trabajar o buscaros la vida? Eso es lo que tenía que hacer. No meterse en su casita llevándose el dinero de los impuestos y viviendo como un rey. ¿Qué más medidas decías, Lucas? Pues nada, han cortado las fuentes. que las fuentes no tenían por qué haberlas cortado. Representa que no puede entrar nadie al parque. Si nadie puede entrar al parque, ¿para qué cortar las fuentes? La gente que estamos viviendo en el parque no tenemos agua. Nos hacen ir, hay fuentes cada kilómetro y medio o un kilómetro y medio en toda la ciudad. Sí. Hay buen tiempo, que llenamos los cubos de agua. A ti, a mí no. Yo me mira, tengo que buscar todo. Con nosotros es mejor el tiempo lluvioso que el alcalde. ¿Queréis añadir algo más? Que ya que hemos currado, cotizado y enfermado sin ayuda de nadie, que le echen cojones y menos cara y que las pongan. Y que me expliquen a mí para sobre que todo, 5 oficios y luego no te dan trabajo ninguno. Eso me lo podrían explicar a mí. Ya, lo que pasa es que ahora la situación se ha paralizado todo, está todo es cerrado. Igual, usted otra vez yo he tenido que pillarla ahí. Tengo 41 años, carnet de coche, sé de electricidad, fontanería, cristalería, carpintería, motores electromecánicos, tengo un año en mantenimiento, 5 encofrando y ferrallando. Yo creo que tendría que salir algo, ¿no? Ya, pero una cosa es tener los títulos y otra cosa es tener experiencia, colega. 10 años en cristalería, 5 años en encofrado. Bueno, y con todo esto del coronavirus, ¿algo más que añadir? Hombre, pues sí. Que si fueran un poco listos, en vez de llevar a los enfermos para el centro de la ciudad, montar, como ha montado más de una vez el ejército, hospitales móviles, para alargarlos aparte de los... Están montando uno en la feria de muestras. Aún están montándolo. Están terminando ya. Pues fíjate el tiempo que hace. Un hospital móvil no lleva tanto rollo. ¿Y si hubiera aquí otro alojamiento alternativo como el que ya se montó? ¿Estaríais dispuestos a ir o no? Yo, si tengo que compartir algo con personas que beben, se medican o me alteran, es imposible con la angina de pecho que tengo. Porque para matarme, prefiero matarme yo libre que matarme aguantando cualquiera. Pues nada, muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, estamos aquí ahora con Giuseppe. Giuseppe, ¿cómo te sientes con esto del confinamiento y que no nos podemos mover de nuestro sitio? Bueno, yo estoy medio muerto, pero espero estar medio vivo. Pero es que todo el mundo está, estamos todas las mismas. En las cerronas del bicharraco que salió de China. ¿Y cómo te sientes? Bueno, con moral porque nos contamos unos chistes y nos alegramos... El aburrimiento. ¿Y cómo llevas esto de que no te puedes mover de tu sitio donde duermes normalmente? No, a mí que no me va a ningún hospital, ¿eh? Ni aquí ni en el resto del mundo. Entonces, cuando me muero, ahora, cuando pueda, algún día, ya iré. Y si no puedo, pues porque me entierren. ¿Y si hubiera algún sitio de alojamiento aquí en la ciudad de Zaragoza disponible para poder pasar el confinamiento allí? ¿Tú estarías dispuesto? Ya no me dejo ni en Delicia, los campamentos, aquellos hospitales del ejército. ¿No quieres? No. ¿Y qué hacemos contigo, pues? Pues que vengáis a saludar y no traer tanto. que al mundo le falta todo. Bueno, pero a ti también, y para eso estamos aquí. Bueno, pues muchas gracias, Giuseppe. ¿Quieres añadir algo más? ¡Que te quiero, Lucía! Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Hola, aquí estoy con Mariana. Mariana, ¿cómo estás viviendo todo el tema del coronavirus y el confinamiento en tu sitio de dormir? De momento está bien. No lo que te creo que me hizo un montón de cosas. Tiende noche, ayer tiende noche a mi que era la 10, a mí con comida, que me ha pesado cada día, tiende noche. Que para nosotros, que estamos en la calle, no pasa nadie por ahí. Dar la coroja siempre, ¿no? Estando siempre. Lo que te decía cuando, que una persona muy buena para nosotros, que estamos en la calle. Para otra persona me importa dar para nosotros, que estamos en la calle, tiende día, tiende noche. Para nosotros es una persona muy buena. ¿Y cómo te sientes no poder salir de tu sitio donde duermes, no poder hacer tus cosas que hacías todos los días? ¿Cómo te sientes? Mal. Siempre buscamos toda la vida, dar ahora. Estamos aquí, no podemos hacer nada. No lo que digo, roca caliente, un poco de agua, algo de comida, tanto nosotros vale. ¿Y crees que el gobierno o el ayuntamiento podría hacer algo más para las personas que estáis durmiendo? Claro. Bueno, claro, que pronto aquí en Zaragoza, puede dar nombre, consulado aquí de consulado de Zaragoza del ayuntamiento, y puede ayudar un montón de gente que está en la calle, que han visto un montón de gente antes, que siempre buscando la vida, comiendo de contenedor, no sé, así, un poco el gobierno que se puede hacer una ayuda con comida, con algo de dormir, a duchar, a limpiar su cosa, su ropa, y me está bien, así. ¿Quieres añadir algo más, Mariana? Suerte a todo el mundo. ¿Y salud? Y mucha salud a todo el mundo. Que de España, que de Rumania, que de Albania, que de Marruecos, no importa. Todo el mundo. Mucha salud para nosotros, que estamos en la cara. Muchas gracias, Mariana. Estamos aquí ahora con Ramón. Ramón, ¿cómo te sientes? ¿Cómo llevas todo esto del confinamiento? Pues el confinamiento lo llevo mal, que no tenemos ni retrete ni dónde ducharnos y la colchoneta es un cartón en el suelo. Vale, ¿y si hubiera dispositivos de alojamiento en los que poder pasar el confinamiento con más gente? Desde ¿tú ahora querrías? Mismo, en media hora tengo todo recogido. O sea, ¿estarías dispuesto a ir? Exactamente, dentro de media hora. Vale, ¿y cómo llevas el confinamiento sin poder moverte pues de tu sitio? Pues aquí ahora no nos vienen a tocar mucho los cubones, ni las locales, ni la nacional, ni los secretas, y de momento no dejan vivir. El retete al lado del Ebro, mear en la maceta ahí atrás, o si no, cuando lleva aquí, la verdad. Bueno, ¿y crees que el ayuntamiento...? No tenemos ni ducha, ni nos podemos cambiar de ropa. Y lo estoy lavando y aquí debajo de la barca las tengo secando, que tengo aquí un poco de jabón. ¿Crees que el ayuntamiento o el gobierno podrían poner más medidas para que pasarais este confinamiento? Pues yo venía para trabajar la fruta en abalata de cinca, que igual nos recoge la cereza, y salí un mes anticipado de Galicia y en ningún sitio me han cogido, solamente me adaptaron aquí en Zaragoza porque soy medio maño. Medio maño de adopción, muy bien. ¿Quieres añadir algo más, Ramón? Que esto se acabe rápido y que se pueda coger la fruta que vino para ello. Bueno, pues a ver, de momento está todo parado. ¡Viva Carballo, viva Coruña, viva Zaragoza! ¡Atún calvo, Carballo, a Coruña! Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Bueno, aquí estamos con Antonio. Antonio, ¿cómo te encuentras? Hombre, un poco agobiado por la situación esta, ¿no? Entonces, bueno, no es muy llevadera. ¿Cómo estás llevando el confinamiento en el lugar donde duermes? Hombre, un poco mal, porque está aquí con los vecinos, cada día se quedan mirando todos y llevo ya 19 días aquí, ¿sabes? ¿Sin moverte? Sin moverme, claro, sin moverme. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes agobiado? ¿Sientes miedo? Hombre, miedo no, pero tampoco estás muy seguro, ¿no? Porque por las noches aquí, aunque estén las cintas puestas de la policía, sube gente igual, arriba. Anoche pasaron 3 chavalitos marroquíes a las 12:30 de la noche. Estás pendiente. ¿Y crees que el ayuntamiento o el gobierno podría tomar más medidas en esta situación de confinamiento para las personas que estáis en esta situación? Hombre, sobre todo para la gente que no cobramos nada, pues yo creo que sí, ¿no? Por las cosas que escucho en la radio, que yo creo que sí, que algo sí, alguna ayuda temporal, como he escuchado, entonces eso sí, yo creo que sí. ¿Quieres añadir algo más? Que se pase pronto esto, nada más. Vale, gracias. Cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para... Estamos aquí ahora con Ángel. Ángel, ¿cómo te encuentras? Pues dentro del orden, bien, sano, pero desamparado de que el ayuntamiento podría ayudar más a la gente como yo, como muchas de las gentes que hay por aquí sueltas, dispersadas por toda Zaragoza o por todo Aragón, que no tienen hogar y que han estado pidiendo hogares y nos han sido concedidos porque no teníamos empleo. Vale. O porque no teníamos empleo, porque no teníamos dinero para poder pagar una vivienda digna que a lo mejor nos merecemos o no, porque hay gente que no sabe cumplir con las normas cívicas y hay otras personas que sí que saben cumplirlas, pero no se nos admite por la sencilla razón de que no, o a lo mejor no llegamos o no tenemos la capacidad en ese momento de poder tener una casa digna. ¿Cómo estás llevando el confinamiento en el lugar donde tú duermes? Pues solo no estoy abandonado porque unos chicos de la Cruz Roja vienen, pero esto es una soledad, un abandono. Yo la única televisión que tengo es la calle. Veo todos los días cómo pasan vehículos por aquí, gente paseando a los perros. No se puede hablar con nadie, no se puede hacer nada. Esto es un abandono, una desidia de un gobierno que se ha preocupado más en conseguir dinero, no sé si es para metérselo en la buchaca o para qué, porque no se está viendo. Y entonces, yo no sé, lo único que pediría es ayuda a la gente como yo, que necesita una vivienda, un lugar donde vivir y un lugar donde recogernos y poder estar todos bien. Y no tener que estar abandonados, ni ser la vergüenza de Europa por tener a gente abandonada fuera de sus hogares. ¿Y quieres añadir algo más? Hombre. ¿Un mensaje de esperanza? Yo creo que esto lo saltaremos. Yo soy una persona que soy muy cabal dentro de lo que cabe, hasta que se me van las tuercas aquí solo, pero pensando... Si todo esto va en función a la orden que dicen el gobierno, teóricamente tendríamos que ver la luz el 23 o el 24, tendríamos que ver una luz de esperanza en este sentido. Si falla el gobierno por sus cálculos, como ha estado fallando hasta estos momentos, yo le calculo que hasta el mes de mayo todas las personas seguiremos estando en un conflicto mal. No vamos a poder salir de esta porque los muertos que está habiendo dicen que hay menos cantidad de muertos, pero cada día en la radio salen más cantidad de muertos. La epidemia aún no se ha pasado porque empezamos el día 13 de a estancarnos. Empezamos el día 13, esto empezó el día 20 del mes pasado, del anterior. Pues yo le calculo que aún necesitaremos mucha fuerza y ojalá lo consigamos. Bueno, pues entre todos uniremos esa fuerza y saldremos, ¿no es así? Yo creo que sí. Muchas gracias, Ángel. Y que se queden todos en casa, por lo menos. Muchas gracias, Ángel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. La mal usada tecnología nos ha llevado a la inmediatez. Queremos todo al instante. La sociedad iba demasiado a prisa, dejando raíces débiles, endebles. Pero esta inesperada pandemia nos ha detenido, además recluido. ¿Quiénes son los más vulnerables? Ancianos, niños, enfermos y los que tienen que servir a los demás. Alimentación, farmacias, transportes, servicios públicos como salud, limpieza, etcétera, etcétera. Apoyémoslos. Respetemos lo recomendado. por nuestro propio bien y comunal. Esta cuarentena prolongada provocan roces, inclusive altercados. Aprovechemos analizando y resolviendo las desavenencias entre parejas, hijos o similares. No necesitamos grandes sabios, solo sentido común. Dadas las circunstancias, adaptemos regímenes para perder kilitos o realizar ejercicios simples. Ambos ayudan en el confinamiento, mejorando nuestra salud física y mental. Todo con prudencia. Consumamos frutas, hortalizas, verduras, frutos secos, carnes magras, recordando que no necesariamente lo más caro es lo mejor. Instituciones públicas ofrecen recetas nutritivas y rutinas deportivas hogareñas. Distintos medios, aplicaciones, etcétera, nos permiten comunicarnos con los demás como nunca. Que también pasan este momento raro, contactemos, mantengamos la cabeza ocupada para bien propio y colectivo. Hay cursos de todos tipos en la web, muchos gratuitos. Leamos, entremos a videos, disfrutemos nuevamente de las series antiguas. Lo que vivimos es inusual, pero podemos obtener información sobre todo tipo de dudas con las autoridades, orientándonos cómo comportarnos, la actitud hacia los menores o demás vulnerables. Estemos atentos a los ataques de las noticias falsas, fake news, mantengamos la calma, informémonos solo en los puntos seguros, autoridades competentes. Cuidado con las redes, valoremos. Ojalá aprovechen las instituciones públicas y privadas para poder mejorar o sobresalir en esta global paralización. Inclusive el papel de la familia en la nueva época. Recordemos que una de las definiciones modernas dice, grupo de personas que comparten un techo, nada más. La radio de toda la vida, públicas, privadas y autogestionadas como esta, Radio Topo. Le informan, entretienen, opinan. Nunca ha sido más válida la frase, la radio te acompaña. Sin duda, dado esto, las naciones tomarán acuerdos para evitar estas pandemias, compartiendo información. Siempre se nos ha recomendado hacer paréntesis en nuestra vida para reflexionar cómo vamos, cómo nos sentimos. Hoy lo tenemos todo, esa oportunidad. Aprovechemos sin duda. Estamos en un parteaguas de la historia. ¿Nos resetearemos? ¿Seguiremos igual? ¿O nos pondremos pilas nuevas? El mapa mundial de la polución mejora. Delfines regresan a los canales de Venecia. ¿Cuántas historias nacerán? Dicen que la ficción siempre se queda corta con la realidad. Quizás el ser humano individual muestre su fragilidad. Pero unido y solidario, creo que no. Síntoma de inteligencia es sacar provecho de las adversidades, en bien de todos. Esto no pa' juego, pa' mundo entero. Cuida la abuela, cuida el abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que siga tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Esos coronavirus te vamos a parar. Deja de casa, no salga muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Buenas tardes, amigos y amigas del programa Con la Casa en la Mochila. Hoy ya es 5 de abril del 2020, estamos en el día 23 del confinamiento y este es nuestro tercer programa haciendo radio desde esta nueva situación del coronavirus. En primer lugar, quiero dar fuerza y ánimo a todas las personas que lo están pasando mal. En segundo lugar, quiero poner en valor la radio y el esfuerzo de Pepe y todos los compañeros, porque no es fácil hacer radio en estas circunstancias, os lo puedo asegurar. Y en tercer lugar, un agradecimiento a las personas sin hogar y techo precario, por el ejemplo que nos están dando. Personas con trabajos esenciales, limpiadores, transportistas, sanitarios, vendedores, que están ahí cada día. Y a partir de ahí, plantear que el coronavirus, cada uno lo vive desde su realidad. Tenemos muchísima información, a veces nos exponemos a demasiada, diferentes fuentes nos llegan, pero sí que pienso que cada uno, el concepto del coronavirus, lo vive desde su realidad. Nos dicen desde el gobierno, el presidente, que el coronavirus afecta a todos por igual, que se está llevando y afectando a todos, pero está claro que no es lo mismo un coronavirus con recursos que sin recursos. Otra cuestión, creo que en estos momentos no nos ayuda posicionarnos políticamente, ni un atacar por atacar, sino que tenemos que ir juntos. Pensad que los expertos también se equivocan, que evidentemente se podía haber hecho muchísimo mejor, eso está claro, cada uno lo piensa, pero creo que lo importante es que como sociedad estamos consiguiendo el objetivo, estamos ahí, asumiendo la responsabilidad y al pie del cañón. Estamos intentando darle la vuelta, estamos aportando, creando redes solidarias, estamos haciendo llamamientos, donaciones. Emergen conductas ejemplares, personas mayores que están sacando su máquina de coser y haciendo mascarillas. El transportista que mal come por llegar a tiempo, el sanitario, la enfermera, todos están sacando lo mejor. Pero está claro que en estas situaciones de crisis, las personas podemos sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Otra cuestión que quiero plantear, para mí el coronavirus es una bofetada de realidad y no es otro que otro nuevo aviso de que nos estamos cargando el planeta, nuestra Tierra, con nuestros reciclajes, nuestros residuos, las radiaciones, el 4G, el 5G, la cantidad de presión a la que estamos sometiendo al planeta, porque no lo sabíamos, pero también las pandemias forman parte del cambio climático. Las pandemias también, y las estamos sufriendo. Como consecuencia de que estamos presionando, como os decía, estamos sometiendo a la Tierra a un exceso. Desde aquí quiero hacer una llamada a la conciencia individual, plantearnos qué queremos como sociedad, qué responsabilidad quiero asumir, cómo quiero vivir, cómo queremos desarrollarnos a partir de ahora, reflexionar sobre bastantes cosas, ¿no? Vamos a salir a la calle cuando podamos y vamos a volver con nuestros coches a Puerto Venecia, a bloquear, a consumir. Si hacemos esto, estamos haciendo lo mismo. Y con las mismas actuaciones y actos diarios, tenemos estas consecuencias. Tendremos que tirar de otras herramientas, tirar de otras competencias, empezar a valorar nuestro barrio, nuestros productos naturales, nuestros vecinos, nuestro comercio cercano, valorar que a veces vamos a una gran superficie a comprarnos una camiseta a lo mejor de un origen un poco incierto, nos estamos ahorrando quizás unos euros y lo estamos consumiendo en petróleo y contaminando, aprender a reducir las tres R's que nos llevan inculcando pero que parece que las nombramos pero ahí están, son palabras como todo, palabras. Palabras que cansan, palabras que escuchamos mil veces, pero que como nos quedamos en ese plano, que no pasamos a la acción, luego las consecuencias llegan. Desde las tres R's que nos dicen del reducir, y eso es consumir menos, menos ropa, menos camisetas, menos comida basura, menos, reducir el consumo. El reciclar, por supuesto, y el reutilizar. Volver, pues lo que vemos necesario, ¿no? A estos oficios de base, a esta economía, a otra forma de hacer economía, que sí que ya vemos grupos y numerosas iniciativas que estaban atentos a esta llamada, que empezaban a hacer las cosas de forma diferente, que se subían al carro de otras formas de economía, más realista, más sostenible, y que bueno, ese yo creo que es el camino, ¿no? El plantearse pues esto, libro blanco de sanidad, que es todo lo que ha fallado, y empezar a trabajar en otra línea, ser una sociedad más a largo plazo. Comentaba hoy mismo, ¿no?, que España es un país muy muy cortoplacista. Le falta en muchas ocasiones esa visión, ¿no?, ese proyectarse, el que queremos, ¿no? Estamos en demasía dependiendo de algo externo, ¿no?, de China. Tenemos que creer en nosotros, ¿no?, producir más riqueza, y esto tiene que ser así. Tenemos que cambiar muchos hábitos, formas de hacer las cosas. Entonces, desde nuestra parcela, el individual, desde el yo me cuido, yo me alimento, el yo respeto al otro, desde ahí, pues bueno, sería bonito el plantearse este parón como el inicio de un gran cambio. En tanto este parón sea el inicio de un cambio, habremos aprendido. Y bueno, con estas reflexiones, pues bueno, comparto con vosotros, deseando que bueno, que ahí estamos, en la distancia, pero sintiéndonos juntos y con muchísimas ganas de volver a vernos. Y bueno, pues gradualmente, como parece que va a ser, con precauciones, con hábitos buenos, y que esto sirva para el largo tiempo, ¿no?, de construir algo nuevo. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleve el sol donde nací. Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. Desde aquí veo mejor. carretera me llamó. Desde que pude caminar, chicas guapas te diré, ninguna me hizo parar. Tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor, el camión te atrapará, nunca lo podrás dejar aquí en La Nación al 2. Seguimos en el 101.8 de la FM Radio Topo, con el programa Con la Casa en la Mochila. Estamos de nuevo con Ricardo, camionero, como siempre se ha llamado, aunque ahora se le dice transportista también, que nos va a contar, ya que él hace viajes internacionales por Europa, a ver cómo va la cosa. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Pepe. Un placer estar siempre aquí contigo. Lo mismo te digo. ¿Cómo ha ido la semana viendo lo que sucede por la televisión y todo esto? ¿Cómo ha ido la semana en el transporte? Bueno, yo he tenido una semana muy tranquila. Salí el lunes, esta semana iba para Suiza. Bueno, como también las aduanas están, digamos, que al ralentí, ¿no? Pues ya me dijo el jefe que en vez de salir el domingo, que saliese el lunes, que pasase Junquera, el despacho, y ya descargaríamos más de su miércoles, ¿no? Bueno, lo primero, llegar a Junquera y, bueno, aquello, el que lo conoce, nada, pero el que no lo conoce, aquello se ha convertido prácticamente en un pueblo de servicios, ¿no? Restaurantes, supermercados, tiendas de ropa, etcétera, tabaco, alcohol para los franceses, porque el precio para un francés de, pues ya solo lo que si baja, compra tabaco, pues pone gasolina y compra dos botellas de Ricard, pues oye, encima come ahí en la Junquera, pues vamos, pues ha hecho el fin de semana, ¿sabes? Aparte de si hace la compra de casa y bueno, es un pueblo abandonado. Esta semana han parado muchas empresas y ha bajado la actividad. ¿Habrá afectado al transporte también, claro? Bueno, claro, hay menos viajes. Yo he estado 2 días esperando carga para poder volver. Eso te iba a decir, los retornos, que tiene que ser complicado. Pues fíjate, pues 2 días parado, ¿eh? Yo hice bien mi faena, descargué el martes mediodía, llamé. Sí, sí, bájate, salte de suite y ya te llamaremos, y ya te llamaremos. Pasó el miércoles y el jueves me dio para ir a cargar y, bueno, cargué el viernes por la mañana y para casa. Ahora los que lo tendrán mejor, claro, son los que se dedican a la alimentación y productos perecederos y, claro, a las farmacéuticas, ¿no? Esos tendrán incluso más trabajo. Bueno, yo al que conozco está con un frigorífico así más cercano. Sabes que está en una empresa grande, sí, sí, de frigoríficos y tal. Pues sí, no han parado, pero ¿sabes qué ocurre? Que van saturados. Bueno, ahora quizás ya ha aflojado, ¿no? Pero que al principio, entonces, ¿qué ocurre? Que sí, las empresas, lo que pasa que es que están acostumbradas a un ritmo y, claro, les han incrementado el ritmo y, claro, pues llegaban a cargar y, bueno, pues espérate, porque, claro, tienes 15 camiones delante. Y llegar a una plataforma de Mercadona y lo mismo. Pero sí, tengo un compañero que estuvo un día esperando, un día completo en Vitoria para descargar las galletas que llevaba el hombre. ¿En el Mercadona? No sé si era una plataforma de Mercadona. Da igual la plataforma. Que dice, pues, Mercadona, dice Carrefour, dice Alcampo, ¿me entiendes? No. Sí, sí, ya, claro. Ya en mi época, cuando iba yo allí a San Sadurnida, ¿no?, ya a descargar, ya tardabas un montón de tiempo. Pues ahora esto que es alimentación, que ahora pues muchísimo, te puedes tirar un día y entero para descargar, claro. Ayer hablé con un compañero que tengo que hace distribución por Barcelona en pequeños supermercados de estos que de dentro de ciudad. Ha sido una locura y que muchas horas perdidas. Dice, lo peor de todo es que, oye, si te pilla trabajando, pues oye, pero es que llegabas y a lo mejor 4 o 5 horas espérate para conseguir, para después ir a las tiendas, que en las tiendas te estaban esperando con los brazos abiertos, ¿sabes? Sí, sí. Normalmente, cuando yo estaba, y ahora creo que también, en muchos sitios las cargas y las descargas te las tienes que hacer tú. ¿Hay alguna medida de seguridad? ¿No puedas entrar al sitio o te lo descargan o lo cargan, o tienes que seguir haciéndolo tú mismo? Yo te hablo de mi experiencia, ¿no? Supongo que cada uno. Yo lo que sí que veo es que hay mucho miedo, ¿vale? Entonces, sí, en las empresas ya no nos dejan entrar, te atienden a través de un interfono, te dan los papeles, o tienes que dar los papeles por una ventanita, vayas al camión, pongas en tal muelle, y ahora sí que es verdad que por norma general te descargan y te cargan ellos, porque están con las empresas, te ven venir y, bueno, se ha creado un clima que nos tienen pánico. Yo Supongo que esto de miedo es gratis, ¿no? Bueno, eso suele pasar también aquí, ya digo, pues pasas por la acera y el que viene de frente, pues nos separamos 2 metros o 3. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por darnos las últimas novedades desde la carretera, que sigues trabajando, esperemos que todo, que sigas igual y que no floje para ti y para todos los compañeros, mejor, y que esto se pueda arreglar lo antes posible, porque la cosa se ve muy complicada. Muchas gracias, y si me dejas, pues, sí. Porque es que la última vez me riñó un amigo que hacemos un podcast y dice, coño, no has dicho nada del podcast. Bueno, pues aunque le interese, ¿no? El mundo del camión, pues tenemos aquí entre unos camioneros que hacemos, pues nada, un programilla corto de 20 minutos y hablamos de nuestras cosillas, de los camiones y tal, ¿no? Que se llama Arrieros en Ruta. Bueno, tú lo conoces. Y bueno, estamos en todas las plataformas, ¿eh? En el iVoox, en Spotify, bueno, en Google, sí. Podcast, en todos. Pues, al que le interese. Un podcast muy interesante y que está muy bien para los que quieran escucharlo, y los que nos hemos dedicado al transporte, pues seguro que les gustan muchos de los que hacéis, porque son noticias que dais y temas actuales. Claro. Agradecértelo todo y, oye, que desde tu programa, que hacéis una gran labor, pues oye, que tengáis suerte y ánimo. Y decirte que no, yo hablo contigo y yo soy afortunado, ¿me entiendes? Yo que me alegro, Ricardo. Pues muchas gracias. Pues venga, Pepe, hasta la próxima. Bajo el sol, escuchando a los escombros, un camino sin final. Pero a mí, ¿qué más me da? Mi Pegaso se averió. No sé bien lo que pasó. No te preocupes, mujer, pues yo lo podré arreglar. Aquí en la Nacional 2, esto sí es tranquilidad. He acabado de cenar, mi Pegaso ya arrancó otra vez en mi camión. Un cigarro nada más, va a mi lado para hablar. Gracias por esto, adiós, nunca más feliz fui yo, como en la Nacional 2. Gracias por todo esto, adiós, nunca más feliz fui yo, como en la Nacional 2. Chocolate, yo quiero chocolate, chocolate, yo quiero chocolate, chocolate, ajá, chocolate, yo quiero chocolate, chocolate, yo quiero chocolate. Si lo siente, lo baila. La mamacita, si el chocolate, así su corazón la late. No lo siente, ves que lo mire. Si lo ves, ella sí explota. Como gata, ves que mafiosa, peligrosa, a mí me roba el alma enterita, mami. Si lo cuenta, chocolate siente. Ves que atrapa, yo soy el chocolate. Negrito, bueno, cuerpo de chocolate. Choco, chocolate. Yo quiero chocolate, choco, chocolate, yo quiero chocolate, choco, chocolate, yo quiero chocolate. Si lo baila, lo cantan, ves que atrapa, no lo miente que fuera. Si lo atrapa, no lo si lo fuera. Si lo ves, no lo ves tú. Si soy yo, no lo veo yo. Y si lo creo, lo baila, lo canta. Hasta la gente si lo baila, hasta los chiquillos también lo baila. En la radio también lo ponen, y si lo cantan no tienen que sentirlo. Ya creado por Chapa Consciente. Choco, chocolate, yo quiero chocolate. Choco, chocolate. Buenas tardes, amigos y amigas del programa Con la Casa en la Mochila. Estamos con un amigo que se llama Zulaye, ha pasado por momentos complicados, ahora creo que está muy bien. Es encima un artista, es cantador de rap. Hola, buenas tardes, Zulaye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás llevando el confinamiento, este encerrado en casa? Aquí, pues siempre en casa, como siempre, metido en casa. Desde que lo han dicho, yo, vamos, desde el día 20 que lo han dicho, que mi empresa me dijo que no vamos a trabajar a la mañana, por la mañana que nos han dicho que no hay que ir a trabajar, desde el día 20, desde entonces que no voy a trabajar y desde entonces que no salgo de casa, ¿sabes? Comida hasta me la trae una asociación de esta que tú llamas por teléfono y te la traen a casa, ¿no? Estás como quieres, ¿eh? Sí. Bueno, ¿verdad que no estás trabajando? ¿Qué estás? ¿Ha hecho la empresa un ERTE? No, la empresa me ha pagado este mes y el mes que viene, lo que pasa, este mes y el mes que viene tendré que recuperar las horas. Si todo esto se levanta, ¿no? Porque esto parece claro. Ser que va para largo, ¿no? Claro. Si no, pues te pagará también y luego lo recuperaréis más tarde, ¿o cómo lo va a hacer? Claro, pero en este caso, en mi caso, es algo un poco complicado porque a mí en septiembre me echan porque el contrato se acaba. Y lo que no sé es si me van a renovar o no me van a renovar, es lo que no sé. Esta cuarentena a mí me sirve que al tiempo que cierren hasta que acabe la cuarentena y luego cuando se acabe la cuarentena, pues claro, tendrás que volver al trabajo y los pocos meses que te quieren trabajarlos y si no te llega hasta que se acabe el contrato, tendrás que ir igual si te echan y si no te renovan, no puedes seguir la empresa. Yo sé que tú eres buen chico y trabajador, seguro que seguro que te renuevan. Ojalá. ¿Compartes piso? ¿Estás tú solo ahora o cómo sí, lo haces? Sí, ahora mismo estoy, hace 2 meses que estoy compartiendo un piso aquí por el centro en Las Palmas. ¿Y todo bien? ¿Sois muchos o...? Sí, no, somos 3 personas. Ah. 3 habitaciones. Y lo estáis llevando todos bastante bien, ¿no? Sí, estamos llevando todo bastante ordenado. Los 3 trabajamos y los 3 tenemos obligaciones. ¿Cuarentena es mala cuando no se tienen recursos? Si se tienen recursos, ¿es mala? Los 3 estamos en casa. Desde que empezó esto no hemos trabajado. Los 3 estamos metidos en casa, cada uno con sus cuidados, con, lavándose las manos todos los días, en todo momento, limpiando la casa, comiendo, así. Bueno. Sobre todo comer, que es lo que hacemos más. Yo me alegro que se haya cambiado mucho tu situación, que ahora te vaya muy bien. Si sabes y conoces a algún amigo que en el barrio de nuestro barrio, El Gancho, que tú vives en El Gancho, que es la calle Las Armas, se ha hecho una red de apoyo para la gente más necesitada, gente que lo está pasando mal, y no sé si sabes que existe esta red. No me suena de ella, ¿no? No, pues mira, es red de apoyo El Gancho, @gmail.com. Vecinos voluntarios y voluntarias están ayudando pues a la gente así que más lo necesita, gente que no tiene papeles, a lo mejor no puede estar a ninguna ayuda, los más olvidados, los que no tienen nada, y entonces pues le están ayudando. Hay una cuenta bancaria en la cual hay un ingreso y en el cual se les está tratando de poder ayudar en lo que se puede, vamos. Bien, muy bien. ¿A ti qué te parece? No, me parece bien. No sabía que existía eso. Bueno, pues sí, se formó ya la semana pasada. Hay más de 80 personas en esa red que están colaborando, hacen las compras a gente mayor, a gente que no puede salir de casa. Hay que pasearle sus mascotas, no pueden bajar a la farmacia por medicamentos. Exacto, se le ayuda en lo que se puede a la gente más vulnerable. Sí, esa gente, hay gente que pueden apuntarse para hacer eso, no sé, para matar el tiempo bajo los cuidados de la cuarentena. Te informaré luego. Creo que sí. Aquí todo voluntario que pueda aportar y ayudar siempre es bien recibido. Vale, de acuerdo. Como sé que eres un artista y se te da muy bien el rap y compones tus propias canciones, a ver cómo sale, porque como los medios que tenemos no son los mejores, porque no estamos haciendo el programa de la radio, lo estamos haciendo desde casa. Por eso os he mandado la canción de este que os he mandado, para que lo pusierais. Mi idea era eso. Bueno, pues entonces si quieres pongo esa. Sí, la de chocolate, vamos. La de chocolate. Sí, ahí está. Pues muy bien, Zulaye, me alegro mucho de hablar contigo, de que todo yo te vaya muy bien. Y mira, a ver si quieres decir algo más en estos minutos para el programa con la Casa de la Noche. Solo que a todos los oyentes me alegro de estar aquí y estoy contento cada día y espero que esto nos sirva de un avance más y ya está, que es un castigo y ya está, y que seamos fuertes todos y que tenemos que seguir según los cuidados que digan los sanitarios, la policía, lo que digan, no se haga sobre todo en la calle ni nada. Sabe, cuidaros, lavaros las manos, Como siempre, así, lo simple. Lo que se siempre hace en casa, pero más estricto. Muchísimas gracias, Abdullaye. Cuídate mucho y nos vemos en otro momento. Vale, pues muchas gracias. Sudamérica, en América, desde sur hasta el norte, hasta África no lo siente, y si lo ve, solo si lo siente, la música todo si lo pone, en la pena lo tengo yo, ves, si lo crees, no lo mientes, en los grandes traficando, con el gobierno, con la música estratégica, Bélgica, desde Bélgica, desde Fágica, desde que lógica, desde siente K. Ven que ya atrapa, que siente fa, siente fe, siente, ves que Dios me ha dado el poder, ves que no atrapa, no siente pena, ves que logra, que siente era, lo que ya acuerda, si me atrapa, yo no fuera cuerda, la cuerda está bien apretadita, no miente, ajá, chocolate, no siente, chocolate, dámelo, chocolate, yo quiero, chocolate, la mamacita, chocolate. Choco, chocolate, choco, chocolate, choco, chocolate. Si lo fuera, no lo miente que fuera. Si lo ves, no lo crees tú. Vamos, tengo sed de pegarse afuera. En la noche, hecha peligrosa. Vamos a robar hasta en un banco. Si tapamos, ella sí se escapa. No se escapa, me viene la cama. No la conozco, pero todavía sí que está. Chocolate. Tenemos que dejar aquí, pedir paciencia y prudencia en este confinamiento que se alarga ya muchos días y comienza a ser ya muy pesado. Pero paciencia, amigas y amigos. Os recomiendo, para que sean más llevaderos, escuchar Radio Topo en el 101.8 de la FM. O lo podéis hacer por streaming en la web www.radiotopo.org o por las diversas plataformas donde se suben los programas, como iVoox, Facebook, Twitter, etc. Y no se olviden seguir nuestra programación, que es muy interesante, donde a continuación estarán Escándalo en las Ondas, Colmenas Tapizadas y Jazz Bass. No se olviden de mañana a las 18 horas, de lunes a viernes, de escuchar nuestro programa estrella desde que comenzó el confinamiento. Micro abierto, Radio Topo no se calla. Nada más, un fuerte abrazo y aplauso para todas y todos aquellas y aquellos profesionales que son vitales en este confinamiento para hacernos la vida más agradable y mejor. Y a todas y todos las y los oyentes por escucharnos. Yo sí me quedo en casa. Desearos una buena semana. Volvemos el próximo domingo a las 18 horas. Buenas tardes a todas y a todos. Mi alma, alma de mi corazón.